Usted está escuchando el desayuno de los tontos por FM Estación Urbana 97.5 MHz. Ayer se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Discutíamos que para nosotros se llamaba el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Hay muchas discusiones alrededor de su historia, del uso de la historia en el presente. Así que para nosotros es un orgullo tratar de elucidar estos interrogantes que tenemos con el profesor Daniel Gaido. El doctor Daniel Gaido, investigador del CONICET, que ha publicado muchos artículos y muchos libros en diferentes idiomas, y es profesor de la Universidad Nacional de Córdoba de la Cátedra de Historia Contemporánea. Ha dado seminarios y talleres sobre historia de Estados Unidos, y está especializado también en historia del socialismo occidental, sobre todo marxista, y ha dado seminarios sobre el movimiento de las mujeres, ¿no?, en Occidente. Así que lo saludamos al doctor Gaido. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Le agradecemos mucho la comunicación y desde ya vamos al grano. ¿Qué se sabe y qué no se sabe, digamos, historia del 8 de marzo, de la historia? Algunos dicen que salía humo violeta de unas chimeneas, etcétera, etcétera. ¿Cuánto hay de mito, cuánto hay de verdad en la historia del Día Internacional de las Mujeres? Bueno, el Día Internacional de la Mujer fue apropiado por los gobiernos y por los estados de la patronal, pero en realidad tiene su origen en el movimiento obrero, más específicamente entre las socialistas norteamericanas, que en 1908 organizaron una manifestación para el Día Nacional de la Mujer, así lo llamaban. Era en defensa del sufragio femenino, porque en ese momento las mujeres no tenían derecho al voto, y toda una serie de medidas de protección laboral para la mujer trabajadora, derecho de maternidad, etcétera. Pero como las socialistas norteamericanas no estaban solas, sino que pertenecían a la Internacional Socialista de Mujeres, que había sido creada en 1907 por Clara Zetkin, la dirigente de las socialistas alemanas, esa iniciativa de las obreras de las socialistas norteamericanas fue recogida por la Internacional Socialista de Mujeres, y ellos, estas mujeres, en un congreso que se celebró en Copenhague en 1910, decidieron que tenían que celebrarse manifestaciones y asambleas simultáneamente en todos los países del mundo en defensa justamente del sufragio femenino y de todas estas medidas a favor de la mujer trabajadora. Lo interesante de esto fue que esta medida fue tomada por las trabajadoras rusas, y ya en 1913 organizan su primera manifestación del 8 de marzo, que allí caía en febrero porque tenían otro calendario, el calendario juliano, no nuestro calendario gregoriano. Ya celebran esta manifestación en 1913, en 1914, luego estalla la Primera Guerra Mundial, no lo pueden hacer al año siguiente, pero ya en 1917 las mujeres, las trabajadoras, sobre todo las trabajadoras textiles de la capital de Petrogrado, deciden organizar ellas mismas su propia manifestación del Día Internacional de la Mujer en contra de la recomendación de todos los partidos, incluyendo los bolcheviques, que temían una feroz represión. Y ese fue el origen de la Revolución de Febrero de 1917, que dio origen finalmente a la Revolución bolchevique de octubre de 1917. Quiero concluir esta reseña histórica con una reflexión. Cuando las mujeres deciden parar y organizar la manifestación del 8 de marzo de 1917... no lo hacen solo como mujeres o como trabajadoras, sino que van a las fábricas donde estaban los hombres, que eran en ese momento las fábricas metalúrgicas, y las llaman a parar junto con ellas. Los trabajadores se reúnen en los patios de las fábricas, celebran asamblea y deciden también hacer huelga, manifestarse junto con ellas, y así terminan derrocando al zarismo, creando los soviets, iniciando todo el proceso revolucionario que nosotros conocemos hoy en día como la Revolución de Octubre. Así que esos son los orígenes y el verdadero carácter del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo. Profesor, hay una, en sus seminarios, usted relata la historia del movimiento feminista y de mujeres por la emancipación de las mujeres de Argentina, que también es muy fértil, muy largo en la historia. ¿Lo podría hacer una síntesis del mismo? ¿En Argentina o en el mundo? En Argentina. En Argentina. Bueno, en Argentina el Partido Socialista ya demanda el sufragio femenino a fines del siglo XIX. Hoy en día lo recordamos como un regalo que le hizo el peronismo, más específicamente Eva Perón, a las mujeres, pero en realidad las que lucharon durante más de medio siglo fueron las socialistas. Alicia Moró de Justo jugó un rol importante en todo ese movimiento. Eso para recordar también que los orígenes del movimiento obrero argentino eran socialistas, anarquistas y no peronistas. Hay toda una reescritura de la historia a la luz de lo que sucedió después. Y entonces es importante recordar eso, que la defensa en ese momento era también de la igualdad jurídica, de las mujeres y de los varones, del sufragio femenino, de las medidas protectoras del trabajo femenino, de la licencia por maternidad, etcétera. Tuvieron su origen en el movimiento socialista argentino. Cualquiera puede verlo consultando el programa mínimo del Partido Socialista Argentino de fines del siglo XIX, que está disponible online. Y usted tiene una descripción sobre el movimiento de mujeres del anarquismo, que también a mí me sorprendió las citas que hizo usted, de un periódico también de fines del siglo XIX, que reclamaba cuestiones culturales de vanguardia. Hay que recordar que el anarquismo fue muy fuerte en Argentina, como lo fue en general en los países latinos, en España y en Italia, y que por ende tuvo su propio movimiento de mujeres, que al igual que el movimiento de mujeres socialistas era un movimiento de mujeres obreras, trabajadoras, y en ese sentido tanto los socialistas como los anarquistas decían: nosotros no somos feministas, nosotros somos parte del movimiento obrero y como tal defendemos todos los derechos de la mujer, en contraposición a los hombres y las mujeres de la clase capitalista, de la clase dominante. Aquí en Argentina está Rocco Buela, que fue una famosa líder anarquista y que tiene una memoria fascinante sobre los periódicos que editaron en su momento. Hay toda una serie de periódicos que se han conservado, que también se pueden consultar, donde planteaba justamente la liberación de la mujer desde una perspectiva obrera y anarquista, como lo entendía, ¿no? Profesor, el dos preguntas para terminar. Una es que, ¿cómo, si usted puede describir históricamente el desarrollo de esta lucha por la apropiación simbólica de la lucha de las mujeres desde esos días hasta el presente? Que un poco ya lo hizo, ¿no? Y bueno, toda la operación ideológica del Estado, de las clases dominantes, pasa por resignificar el Día Internacional de la Mujer. En vez de ser un Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se lo trata de un carácter, digámoslo así, supraclasista, y se ocultan los antagonismos en el seno del propio movimiento de la mujer. Y se establece que, por ejemplo, la liberación de la mujer pasa por la paridad de género dentro del parlamento burgués, o porque las mujeres ocupen puestos directivos en las empresas. Y nosotros mismos tenemos desfilando por el gobierno nacional todo tipo de empresarias y explotadoras como representantes y voceras del movimiento de las mujeres. En realidad, el movimiento de las mujeres está atravesado por los antagonismos de clase que atraviesan el conjunto de la sociedad, y por eso siempre las creadoras del movimiento del Día Internacional de la Mujer sostuvieron que las mujeres trabajadoras tienen que organizarse en forma separada de la mujer de la clase explotadora y defender tanto su propia emancipación como sexo oprimido, como su propia emancipación de clase, y en ese sentido operar conjuntamente con el movimiento de los trabajadores masculinos. Doctor, y para terminar, usted hace una diferencia que por ahí puede ser un concepto importante en el presente entre feminismo, por supuesto desde el punto de vista histórico, y movimientos de emancipación de la mujer. ¿Lo podría describir sucintamente? Sí, bueno, el feminismo en el sentido estricto de la palabra es una extensión de los principios de las revoluciones burguesas, del liberalismo, a la mujer. Es decir, la revolución. Hola. Política. Hola. Sí, ¿escuchan? Sí. La igualdad jurídica y política de todos, pero en realidad, cuando decía todos, el hombre, o sea, la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano se restringía a los varones. Entonces, el feminismo quiso hacer extensivo eso a las mujeres. En ese sentido, cumplió un rol teóricamente muy progresivo. Pero lo que se planteaba ya con el Día Internacional de la Mujer, por el movimiento de mujeres socialistas, y más allá de la igualdad jurídica y política, y plantear la igualdad económica y social, es decir, poner fin al régimen de explotación que caracteriza a la sociedad actual, a la sociedad capitalista. Entonces, esa es la significación histórica de rescatar los orígenes obreros y socialistas del Día Internacional de la Mujer. Plantear que los objetivos que se pusieron a sí mismos estas mujeres siguen vigentes hoy en día, porque siguen vigentes las condiciones de explotación que dieron origen a ese movimiento. Bueno, doctor Gaido, le agradezco muchísimo la deferencia y la amabilidad y bueno, qué sé yo, ojalá que podamos molestarlo, por ejemplo, para el Día Internacional de los Trabajadores, el 1 de mayo. No, por favor, y ojalá que el aborto sea legal pronto. Bueno, muchas gracias, doctor. Nos vemos. Realmente un abrazo. Bueno, estuvo en comunicación con nosotros el doctor Gaido, profesor de la Universidad de Córdoba, Nacional de Córdoba, de la Cátedra de Historia Contemporánea y investigador del CONICET. Vamos ya a empezar a irnos. Hermoso programa, sobre todo dedicado a las mujeres, ¿no? Del desayuno de los tontos. Esperemos que haya sido de su agrado el programa. Chicos, palabras finales. Muchas gracias a todos por seguirnos, escucharnos. Y la verdad que muy contenta de este programa. Me encantó el contenido. Muy amplio, el profesor excelente, Colo excelente como siempre y Jorge también. Muchas gracias a todos los que nos escuchan de otro lado, gracias Ley por tu columna que nos llenó y que cada vez nos hace crecer cada vez más a nosotros y entender un poco más, acercarnos un poco más a las mujeres y los esperamos el próximo sábado otra vez para sesionar juntos de 7 a 9. Nos vamos con un tema de un grupo de rock español que se llama Barricada, un tema Pétalos, dedicado a unas mujeres que fueron fusiladas por el régimen de Franco. Chau, hasta el sábado que viene.